Estamos en contacto con el maestro Marcos Correa. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos, Marcos. Bueno, queríamos conocer primero, primero saludarte a ti y al colectivo docente de Rivera por este día, por el Día del Maestro, que bueno, que a todos nos congratula la existencia de esa vocación y ese oficio que es imprescindible, sin lugar a dudas, para la sociedad. Y bueno, y también preguntarte cómo están viviendo en Rivera este día, el colectivo docente, en medio de un panorama de incertidumbre, ¿no? También ya han tenido procesos de ida y vuelta a raíz de esta pandemia que está afectando en particular también al departamento de Rivera. Buen día, desde la Asociación de Maestros Rivera, desde mi lugar como ciudadano, como maestro, primero agradezco la comunicación. Es un día muy importante para nosotros, este día que desde el año 39 se celebra para valorizar la labor y el trabajo docente, un quehacer cotidiano comprometido, responsable por los niños, con la infancia, con la familia, que dio, da y dará lo mejor por su vocación humana en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan difíciles. El magisterio ha estado lado a lado del niño, de la familia, en el trabajo virtual como en el trabajo presencial. Frente a esta situación tan difícil y emergente que es la pandemia y cambiante y dinámica que es la situación del aumento de número de casos, de la disminución de número de casos, nosotros, como bien dijiste, tuvimos varios idas y vueltas, y muchas idas y muchas vueltas en esta situación. Hemos reiniciado la presencialidad, suspendido la presencialidad en varias oportunidades, en algunos lugares, en la ciudad, por una parte, en el interior, no ha sido tan así, más en la ciudad por el tema de frontera. En este momento estamos frente a una situación muy difícil, un aumento de casos muy grande por cantidad de habitantes. Tenemos al momento 69 casos solamente en la ciudad de Rivera, más todos los casos que hay en nuestra hermana ciudad, Santana Libramento, que son un montón. Una situación bastante compleja. Nosotros desde la Asociación de Maestros de Rivera hemos planteado la posibilidad de que se suspendan, no hablamos de una suspensión muy larga, pero que se suspendan unos días hasta que disminuyan los casos, las clases. Lo hemos planteado eso en un momento inicial, cuando tuvimos casos en escuelas hace dos semanas atrás, antes de que el brote explotara, tuvimos escuelas afectadas, la escuela 64, la escuela 96, una se cerró, la escuela 96, porque todo el colectivo estaba implicado, y ahora tuvimos hace pocos días la escuela 134, una escuela muy cercana a la línea divisoria, con un caso de una docente, y también fue cerrada esa escuela. Pero nosotros creemos que hay que cuidar mucho y hay que prevenir frente a esta situación. Si bien los brotes no se dan dentro de las escuelas son lugares donde puede ocurrir un contagio. Aunque ya estamos, según muchos, en un panorama de contagio comunitario. Si bien hay casos positivos, hay casos asintomáticos y no sabemos. Y es una realidad muy particular la frontera, como ustedes bien saben, donde vienen muchos brasileños aquí, donde más en este momento también es difícil, y justo hay una campaña electoral y hay elecciones el domingo que viene, y se juntan también muchos partidarios. Incluso se ha firmado hace muy poco un compromiso por parte de todos los partidos políticos a tener los mayores recaudos frente a esta situación. Entonces, es una situación bastante difícil. La intendencia departamental se está planteando que la van a cerrar, que la pueden cerrar en cualquier momento por la cantidad de casos dentro de la intendencia. Es una situación compleja y que demuestra también su relación política, porque recuerden que muchos de los funcionarios de nuestra intendencia tienen una labor militante para determinados partidos políticos. Eso es lo que más acá nos preocupa, esta situación de elecciones. Recordar que las elecciones, muchos circuitos están en las escuelas de nuestra ciudad y del campo, y nosotros también estamos muy preocupados de cómo se realizará esa elección ahí y el retomar las clases el día siguiente, después de toda esa concentración de personas que van a ir a las escuelas. Uh-huh. Se ha planteado el pago a los auxiliares por la limpieza, higienización esa noche, un trabajo de 24 horas con una compensación, que para nosotros es muy poca, que nos llega a 2,000 pesos para cada funcionario, y que el otro día la escuela pueda tomar sus cursos normalmente. Algo que a nosotros nos parece arriesgado. Consideramos que la elección se realice, sí, como no, en los locales escolares, con todos los cuidados sanitarios. Ojo, la escuela ha sido el lugar donde mayor control sanitario hubo por parte de nuestros compañeros, que han llevado adelante todos los protocolos, ya por el SINAE, por la Ministerio de Salud, y la CEU, los sindicatos y la ANAE, que han llevado a serio ese protocolo, pero consideramos que debería haber el día siguiente a la elección una higienización profunda parte de los auxiliares y las escuelas estuvieran en condiciones para el día martes. Es lo que consideramos una situación muy particular, donde tenemos el mayor número de casos positivos por habitante del país. Uh-huh. Una situación extrema, nosotros frente al brote más alto que pudo haber en nuestro departamento, Marcos, ¿están algunas de las autoridades nacionales allí en Rivera? ¿Esto ustedes lo han podido hacer llegar a Álvaro Delgado o a integrantes de ACE que estén por allí para conocer un poco también esta inquietud por parte del gobierno de qué va a pasar al día siguiente en un lugar donde van muchos niños y donde el día anterior estuvieron tanta cantidad de personas? Sí, nosotros hemos hecho llegar nuestros planteos y nuestras propuestas a los diputados electos del departamento, incluso las suspensiones las hemos llegado, los planteos de suspensión las hemos hecho llegar a todos ellos, incluso tenemos relación con el Ministerio de Salud Pública a través de una de las diputadas de Cabildo Abierto, con Álvaro Delgado directamente. No tuvimos la oportunidad, estuvo en conferencia de prensa en el departamento, pero no tuvimos la oportunidad de tener un contacto directo con él. Lo que se ha planteado es la libertad responsable y el cuidado. Como siempre, nosotros esperábamos otro tipo de medidas por parte del presidente SINAE en ese momento. Pues sí, hemos hecho llegar nuestros planteos a las autoridades, incluso para la ANEP. Se ha planteado desde la Federación de los Magisterios, desde la CCU, la preocupación, no solo para Rivera, sino para todo el país. Claro. Pero Rivera es una situación muy particular. No se ha suspendido la actividad comercial aquí, que es la actividad más grande, donde hay mayor flujo de gente, incluso solamente dos de las empresas, de los comercios que estaban abiertos, tuvieron multa por algún incumplimiento del protocolo, y los demás no. Pero nosotros consideramos que hay que tomar mucho cuidado y que esto ya está a un nivel comunitario. Bien. Como le decía anteriormente. Marcos. En nuestra ciudad frontera hay que priorizar. Ustedes, ¿no? Desde Montevideo, creo que ustedes todos tienen conocimiento de que esta situación aquí es extrema. Uh-huh. Marcos, por último, y para unirlo al tema de esta jornada, muy importante reivindicar la labor del docente y del docente de primaria, ¿no? Allí nace de alguna manera todo y desde allí también se puede educar a las familias a través de los niños a tomar estas circunstancias y a tomar las medidas correspondientes. Claro que sí. La familia ha estado siempre al lado nuestro. Nosotros hemos trabajado con la familia de modo virtual, no solo en la construcción de conocimiento, sino también en el apoyo con respecto al asesoramiento sanitario, al asesoramiento sobre la alimentación y sobre los derechos de todos. Hemos estado lado a lado con la familia y sobre el cuidado, la necesidad del cuidado por parte de la familia en esta realidad de frontera. lo seguimos haciendo. Creo que la labor docente ha sido fundamental para que hoy tengamos el número de casos que tengamos, que es bajo con respecto a otros lugares de Latinoamérica y del mundo, y que estemos sobrellevando esta pandemia del mejor modo. Creo que la responsabilidad y el compromiso de todo el cuerpo docente, de todo nuestro colectivo, ha sido fundamental para tener los resultados que tenemos hoy. Y el valor de la educación pública, de la escuela pública como base, para tener los científicos que tenemos, todos frutos de la educación pública uruguaya, y que han beneficiado muchísimo a nuestro país, destacados no solo en Uruguay, sino en el mundo. Y en este marco, decir también la necesidad de más presupuesto para la educación pública, que se invierta. La educación pública no es un gasto, y lo vemos hoy, es una inversión. Que no hayan recortes ni congelamientos en la educación pública, porque debemos seguir avanzando, tanto en primaria como en secundaria, como en UTU, como la Universidad de la República. Que se conviertan los aplausos en acciones, que las palabras sean hechos, y que este gobierno, cualquier gobierno, dé lo mejor para los que más han aportado a que este país sea un país con instituciones sólidas, democráticas, con un sentido de libertad e igualdad gigantescos. Creemos que a esa empresa pública hay que fortalecerla, a la educación pública hay que fortalecerla y hay que invertir. No es un gasto, es una inversión. Marcos, te agradecemos muchísimo por este contacto, y obviamente que quedamos a la orden por cualquier situación que ustedes quieran trasladar también y difundir a través de nuestra radio. Un fuerte abrazo y gracias. Un fuerte abrazo a ustedes, les agradecemos por la comunicación, como siempre, muy amable. Un abrazo, compañeros.